Que llorar como yo he llorado, tendrás que sufrir como yo he sufrido, tendrás que pedir como yo he pedido, para comprender lo mucho que te amé. Tendrás que llorar como yo he llorado, tendrás que sufrir como yo he sufrido, tendrás que rogar como yo he rogado, para así pagar por este amor que es mi sufrir. Tendrás que llorar como yo he llorado, tendrás que sufrir como yo he sufrido, tendrás que pedir como yo he pedido, para comprender lo mucho que te amé. Tendrás que llorar como yo he llorado, tendrás que sufrir como yo he sufrido, tendrás que rogar como yo he rogado, para así pagar por este amor que es mío.